digamos, cuando abarca el bosque nativo, son fuegos que están en altura, por eso no se necesitan los aviones hidrantes que la provincia tiene, que Nación puso a disposición, el presidente puso a disposición del gobernador. Están trabajando muy bien de manera conjunta, mancomunada, pero la tarea que realizan los brigadistas, voluntarios y bomberos es de valor, pero también tenemos que todos ser muy cuidadosos, ¿no?, de lo que hacemos, de forma doméstica y obviamente también los que tienen actividad productiva. A esta hora, ¿cómo califica el cuadro de situación? El cuadro de situación, a ver, yo lo que, por lo menos lo que hemos recorrido, hay una muy buena intervención, pero a ver, todo lo que ha pasado fue trágico. Todo lo que pasó fue trágico. Ahora hay que concentrarse en terminar de apagar el fuego y después, como hablábamos con Juan Escoto, implementar un ambicioso plan de reforestación. Córdoba está trabajando, contaba Escoto, con la biofábrica de Misiones, uh-huh, para la producción de árboles nativos. Esos árboles nativos y sus plantines después son comprados por la provincia y junto a la comunidad, me contaba Escoto, que tienen la idea, bueno, de reforestar. Eso es una gran intervención, pero ahora tenemos que... Va a haber que proteger, ahora hay que ¿no? Apagar, ahora hay que apagar, ahora hay que apagar. Bueno. Y también hay que hablar con todos, ¿no?, los ciudadanos, los habitantes, para ser muy cuidadosos, porque estamos... Ustedes fíjense que el mes de julio fue el mes de mayor temperatura en la historia de que se contabiliza en el planeta. El mayor mes de temperaturas, las más altas temperaturas en la historia de que se contabiliza las temperaturas en el planeta. Es decir, esto es calentamiento de una manera muy considerable, mucha combustión en el territorio, esto es cambio climático, esto es las altas temperaturas que obviamente dificultan la tarea. Y si encima no tenemos la responsabilidad de pensar bien con lo que hacemos y o se hace de forma intencional, como se ha hecho, y ahí la justicia tiene que actuar, pero por eso llamar a la concientización de todos también. Ministro, ¿habrá ayuda de parte de Ambiente para la provincia de Córdoba? Yo estoy acá justamente para eso. ¿Hay que cambiar el modelo productivo, ministro? El modelo productivo tiene que ser sí o sí sostenible. Sí o sí sostenible. No hay plan B. No hay plan B, esto es una respuesta del planeta. Lo que está pasando acá, lo que está pasando en el Delta del Paraná, la bajante del Delta del Paraná, la bajante del Uruguay, la bajante del Iguazú. Es decir, lo que está pasando, lo que estamos asistiendo es a una situación de mucha preocupación y que hemos degradado lo ambiental sin importarnos en la convivencia y la armonía con el patrimonio natural. Ministro, ¿cuándo se declara la emergencia ambiental? ¿Se está evaluando? Se está planteando desde a nivel nacional y esto que usted está diciendo, porque en realidad parecen dos posicionamientos absolutamente encontrados entre lo que plantea, en este caso, la cartera que usted dirige y el modelo que vino para quedarse y que no es nuevo. Entonces quiero saber, sinceramente, si desde su ministerio, en esta contradicción permanente que hay entre los lineamientos de política internacional y la instalación del modelo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación va a poder hacer algo efectivamente, ministro. Miren, lo que pasa es que esto es una discusión global, no solamente una discusión de la Argentina. La ciencia, incluso los estudiosos en materia de ambiente, y la ciencia, incluso el mundo, todos nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que considerar el concepto de transición, ¿no?, transición justa, transición ecológica. Que eso requiere modificación de métodos productivos, de forma de vivir, que sea amigable y armónica con los bienes, con el patrimonio natural, con los bienes naturales. Pero también hay que entender que de las actividades productivas viven muchas personas. Entonces, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo, no nos sobra el tiempo, valga la redundancia. No tenemos tanto tiempo. Entonces, hay que poner el eje en los hombres y las mujeres, ¿eh?, la humanidad, en términos de que lo que tenemos que hablar es de problemas socioambientales, ¿eh? Esa idea del ambiente considerada en una especie de la fauna y una imagen simpática es una vieja vetusta que no contempla a las personas, pero no a las personas en posición dominante sobre la naturaleza. Pero sí, la transición justa requiere que todos estén adentro, que tengamos a todos adentro, que puedan vivir bien, porque el principal problema, o uno de los principales problemas ambientales de Argentina, es la pobreza también. Entonces, nosotros tenemos que contemplar lo productivo en el marco, para un poquito, porque si no te estoy chocando, el marco sostenible, y al mismo tiempo reconfigurar las prácticas, el rol del Estado, las prácticas productivas. ¿Y cuáles serían las acciones concretas que se están llevando a cabo, ministro? Le pregunto porque hay muchas. En particular trabajo hace 15 años de esto. Muchas acciones completas. Sí. Y veo que el modelo se profundiza. Sí. Y en realidad esta transición que usted está diciendo está trabajando en sentido inverso a lo que está proponiendo desde el ministerio. Y realmente nos causa mucha preocupación. Se lo digo porque presido hace casi 15 años una organización, Conciencia Solidaria ONG. Mi nombre es Luciana Gagliardo. Mucho gusto, Luciana. Igualmente, ministro. Gracias. Hace muchos meses que venimos tratando de comunicarnos con usted. Sabemos que está haciendo reuniones con organismos y organizaciones de jóvenes, pero también le pedimos, por favor, que a quienes tenemos la experiencia de trabajo y hace muchos años que venimos trabajando, nos dé espacio en su mesa. No para las cámaras. Hace mucho tiempo que este encuentro lo estoy esperando, ministro. Tengo tantas cosas para decirle. Tantas cosas, bueno, ministro. Discúlpeme, pero digamos, estamos en el marco del COVID. Se hace dificultoso hace 4 meses viajar, pero hemos recibido, ¿no? Viajar. Hemos recibido respuesta con plazos administrativos vencidos. Sí, pero yo no... A ver, es la primera vez que me entero del intento de ustedes de comunicarse con nosotros. Bueno, nosotros enviamos... pero yo he ido... Fíjense, hasta el mes de marzo, asumimos en diciembre, el 10 de diciembre, hasta el 14 de marzo, que inició la cuarentena. En su momento yo recorrí 11 provincias. Me parece muy bien. Después vino obviamente lo el, que, COVID. El COVID. Totalmente. Así todo, pude ingeniármelas para recorrer algunas provincias, como Santa Fe. En Santa Fe estamos con el problema de Santa Fe y Entre Ríos. Estamos trabajando en Santa Fe tratando de ponernos el problema. Ministro, de la tenemos que ingresar a la carta. De forma fabulosa. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ministro, varias organizaciones comunitarias y de la economía popular están exigiendo y reclamando que se declare la emergencia ambiental en nuestra zona. ¿Qué piensa respecto de eso? Bueno, se ha declarado la emergencia agropecuaria. Solo la agropecuaria, ministro. Sí. Todavía no tenemos declarada la emergencia ambiental. Eso, hay un equipo del gobierno de Córdoba, que es una reunión, el equipo interministerial, se está trabajando en ese ministerio, en esa mesa. Lo que estamos haciendo ahora es, como ustedes ven, atendiendo lo urgente, que como saben, lo urgente para el gobierno provincial, para el gobierno nacional, es atender y estar al lado de los héroes anónimos, los bomberos voluntarios, apagar el fuego. Una vez que determinemos y podamos extinguir los incendios, en esa mesa de trabajo, Ambiente ha planteado un plan de acción, ¿bien? Que involucra no solamente al Estado provincial, al Estado nacional, una mesa de trabajo con organizaciones para determinar con exactitud y precisión el daño ambiental provocado por los incendios. Mientras tanto, lo que mejor podemos hacer, en lugar de buscar culpables o tratar de generar diferencia, es todos juntos abocados al combate de los incendios. Disculpen, señor, vamos a ir. ¿No alcanza el mapa publicado por la CONAE hoy para demostrar que hay emergencia ambiental? Necesitamos ingresar a la casa. Hay que seguir analizándolo, estudiándolo, trabajando en equipo con los técnicos, con los científicos y determinado si es necesario hacerlo. ¿Y por qué tan rápido se pudo hacer la agropecuaria y no la ambiental? ¿Y qué pasa con el ordenamiento ambiental? Después seguimos.